Oye, 777, una vez más, Funky, directamente desde Funky Town, manteniendo la diferencia. Hoy tengo un respaldo más grande, mejor que cualquier pistola, y eso vino a salvarme, y por siempre mi vida controla. Nunca podré olvidarme, y la razón de vivir es por él. Nosotros en esto sí que mantenemos la diferencia. Y ya tú sabes que lo hacemos de...